No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Bienvenidos a Páquilan, un lugar donde los científicos ilustres se llevan todos los premios. Mania se encontró por primera vez con Pierre en la primavera de 1894, tras haber conseguido licenciarse en física con el número 1 de su promoción. Bueno, para entonces ya no se llamaba Mania, sino Marie. Había cambiado su nombre al llegar a París, un claro símbolo del giro que quería dar a su vida. Ese verano lo pasó en Polonia, pero regresó a la Sorbona en otoño gracias a una beca para sacarse otra licenciatura, ahora en matemáticas. Como todo lo que hizo en su vida, ese segundo título también fue una proeza. Se sentía culpable por abandonar de nuevo a su padre para perseguir la quimera de los estudios. La culpabilidad es una emoción tradicionalmente femenina, sobre todo en épocas pasadas. Aunque hoy todavía quedan algunos jirones que nos manchan, velos pegajosos como telas de araña. Es una culpabilidad socialmente inducida por atreverte a seguir tus deseos, por descuidar tus obligaciones de mujer. Culpabilidad por ser mala hija, mala hermana, mala esposa, mala madre. Marie sintió la mordedura de todas esas culpas corrosivas y a pesar de ello, continuó su camino. Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en la que a las mujeres no les estaba permitido casi nada. Marie Curie fue capaz de ganar 2 premios Nobel, uno de física en 1903 junto a su marido, Pierre Curie, y otro de química en 1911 en solitario. Hoy siguen siendo relativamente escasas las científicas mujeres, y desde luego todavía se les escatiman algunos premios. Desde el comienzo de los premios Nobel, allá por el año 1901, se han llevado el premio 844 hombres y solo 49 mujeres. Además, la inmensa mayoría de ellas fueron Nobel de la Paz y Premio Nobel de Literatura. A las mujeres también se les robaron los descubrimientos. Tal es el caso de Lise Meitner, que participó sustancialmente en el descubrimiento de la fisión nuclear, aunque el galardón se lo llevó en 1944 el alemán Otto Hahn, sin siquiera mencionarla. Mucho peor es lo que le sucedió a Rosalind Franklin, eminente científica británica que descubrió los fundamentos de la estructura molecular del ADN. Wilkins, un compañero de trabajo con quien mantenía una relación conflictiva, tomó las notas de Rosalind y sin que ella lo supiera ni lo autorizara, mostró todo a 2 colegas, Watson y Crick, y que tras apropiarse ilegalmente de esos descubrimientos, se basaron en ellos para desarrollar su propio trabajo. Me pregunto cuántos otros casos de espionaje, apropiación indebida y parasitismo ha podido haber en la historia de la ciencia sin que hayan llegado a hacerse públicos. Fragmentos del libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Marie Curie no fue solo la primera mujer en recibir un premio Nobel y la única en recibir 2, sino también la primera en licenciarse en ciencias en la Sorbona, la primera en doctorarse en ciencias en Francia, la primera en tener una cátedra. Marie Curie sigue siendo la única mujer enterrada en el Panteón de Hombres Ilustres de París. Y el Panteón